Que nos entendemos muy bien con las autoridades tradicionales de la etnia, hemos puesto pues nuestras inquietudes con toda transparencia, y ellos también, y luego viene una mesa técnica que llega a conclusiones concretas sobre todo lo que hemos expuesto hoy aquí. Pero los avances son muy buenos.